En este jueves recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: «Deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Pero ella le respondió: «Es verdad, Señor, pero los cachorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos». Entonces él le dijo: «A causa de lo que has dicho, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija». Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. No todos entienden lo lindo que es transformarse en pescador de hombres. A Pedro y los otros discípulos, la presencia y el amor de Jesús les cambió la vida completamente y para siempre. Los que nos ven de afuera, los que no comprenden la Iglesia y su misión, les parece literalmente una locura eso de dejar todo para seguir a Jesús. Sin embargo, los evangelios y la vida de la Iglesia durante siglos nos demuestran que, a pesar de las debilidades y errores, solo un amor más grande y trascendente puede lograr que alguien deje todo para seguir al amor de los amores. Eso contemplamos en la escena del domingo. Esa debería ser tu historia y la mía: descubrir el amor de Jesús y seguirlo para darle un sentido a nuestra vida. Algo del Evangelio de hoy, tan particular, tan profundo, me anima a que reflexionemos sobre dos temas fundamentales. Por un lado, pensar que Jesús no es propiedad privada, no es solo de algunos y para algunos, sino que es de todos y para todos. Aunque a veces parezca lo contrario dentro de la Iglesia, aunque a veces querramos guardarlo celosamente como propiedad nuestra, Él ayuda y sana a quien quiere y como quiere, y no como nosotros esperamos. Por otro lado, la persona menos pensada a veces se transforma en modelo para imitar. Jamás podemos despreciar a una persona, por más distinta y alejada de nuestra realidad que parezca, sea del credo que sea y de la raza que sea. Vamos al primer tema. Los seres humanos cometemos fácilmente el error de pretender poseer las cosas, tanto bienes materiales como espirituales, que pueden ser ideas, pensamientos o sentimientos. Nos adueñamos de las cosas, de las personas, de las ideas, de los logros. Nos encanta la exclusividad, nos encanta generar sectarismo, y eso se manifiesta de muchas maneras. Podríamos hablar horas de esto. Esto se da de diferentes formas y matices, incluso dentro de la misma Iglesia. Pasó en la vida de Jesús con los discípulos y muchos otros. Varias veces quisieron adueñarse de Jesús. Sin embargo, Él siempre lo evitó. Es nuestra gran tentación adueñarnos de lo que nos hace bien y pretender ese bien solo para nosotros, o bien pretender que todos hagan lo mismo que nosotros. Pasa para ambos lados. Los que conocieron a Jesús en un lugar, en una comunidad, hacen de ese lugar y comunidad algo así como su nichito exclusivo, en donde solo pueden entrar los que más o menos se parecen a nosotros. Qué tristeza cuando rodeamos a Jesús con nuestras ideas e impedimos que otros puedan vivir lo mismo que nosotros. Y el otro extremo es el fanatismo. Si no hacen lo mismo que nosotros, si no conocen a Jesús en mi movimiento, en mi grupo, mi parroquia, retiro, casi que no entienden nada, no van a conocer a Jesús. ¡Qué soberbia! ¡Qué estrechez de corazón! ¡Qué cerrazón de corazón! Lo segundo es que a veces los menos pensados pueden ser testimonio de fe, y los más cercanos, por prejuiciosos, podemos transformarnos en burócratas de la fe, poner tantas condiciones y trabas que al final seguir, conocer y amar a Jesús se transforma en un trámite más, controlado por algunos que ponen las reglas y los demás se tienen que acoplar sin libertad. Para seguir a Jesús, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro,